El CIPREBA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que modificó el estatuto que da forma a la institución sindical. Entre las reformas se destaca la incorporación y el reconocimiento de los trabajadores de los medios autogestivos, alternativos y populares. Además, se trata de una renovación que acentúa el carácter participativo y democrático que se pretende dar al sindicato. Ya han transcurrido 2 años de la inscripción de CIPREBA como entidad encargada de representar los intereses de los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires. Este sábado 25 de noviembre, en su asamblea general, se decidió esta reforma y se resolvió admitir la incorporación de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en medios autogestivos, otorgamiento de plenos derechos a los compañeros que, estando afiliados al sindicato, deberán jubilarse, y la incorporación de las minorías en la comisión directiva para mayor calidad democrática en la entidad, entre otras cosas. Para charlar y contarnos un poquito, tenemos del otro lado del teléfono al secretario general de CIPREBA, el Tato Dondero. Tato, muchas gracias por salir acá en Radio El Grito. ¿Cómo andás? No, por favor, un gusto, compañeros. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Tato, más que nada, se nos ocurría en esta situación, ¿no?, a nivel general que está viviendo el país, preguntarte sobre la situación actual del trabajador de prensa en general, ¿no? ¿Cómo la ves? Mira, es un momento durísimo, muy, muy malo. Venimos perdiendo puestos de trabajo en todo el país. Nosotros acá en Capital Federal, en estos 2 años, perdimos más de 1.500 puestos de trabajo. No siempre con despidos directos, sino muchas veces con retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, que son metodologías que acá, por lo menos en Capital, utilizan bastante las patronales, sobre todo las patronales de los medios hegemónicos. Y después tuvimos varios debacles. En primer lugar, lo que fue el grupo 23 de Spork y Garfunkel, apenas cambió el gobierno, que desaparecieron y dejaron en banda 800 trabajadores. Después ahora tenemos Luz Roja también en el grupo Indalo, que no sabemos cómo va a terminar la situación de los compañeros de C5N, Minuto Uno, Ámbito Financiero, Ámbito .com, bueno, una serie de empresas de prensa que están dentro de las 5 de empresas que comunican. Y después tenemos una serie de cerró la agencia DIN, una agencia que tenía 35 años de existencia en el país, también manejada económicamente por Clarín y Nación, o sea, por grupos que evidentemente no tenían un problema económico para que siga funcionando la agencia, sino que decidieron evidentemente reconvertir y trabajar en otro tipo de plataformas, ¿no? Y cerraron con una liquidación la agencia, dejando hasta ahí 96 compañeras y compañeros en la calle. O sea, el contexto general es muy duro, porque a la pérdida de estos puestos de trabajo le viene después salarios a la baja, flexibilización laboral. Son todas cosas que van una enganchada con la otra, ¿no? Claro. Así que la situación que estamos atravesando, que creo que es la misma que la del conjunto del movimiento obrero, en función de todos estos planes de ajuste que impulsa el gobierno, tiene la particularidad en prensa de que hay un ahogamiento vía la pauta oficial, pauta que sabemos que para muchos medios es fundamental para su posibilidad, su existencia. Entonces hay una situación de pérdida de voces muy notoria, muy alevosa, lo vamos viendo día a día, así que la situación es muy, muy complicada, en tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de lo que significa la libertad de expresión. Y en este marco, ¿no?, ¿Cómo piensan desde CIPREBA a los medios autogestivos, a los medios comunitarios, en cuanto al rol que cumplen? Y también, bueno, ¿por qué se decidió desde ahí incorporar a estos trabajadores a los estatutos? Mira, cuando nosotros formamos el sindicato, ya una importante cantidad de compañeros y compañeras estábamos convencidos que la comunicación del siglo XXI conlleva a que todo este tipo de compañeros de medios hacen el mismo trabajo que se hace desde las grandes redacciones. O sea que estábamos convencidos que tenían que estar dentro del sindicato. Lo que pasó que para hacer la presentación ante el Ministerio de Trabajo teníamos que arrancar con un estatuto tipo que incluso te recomienda el mismo Ministerio de Trabajo, sin lo cual el trámite no hubiera prosperado en entrada, digamos, ¿no? O sea, nosotros necesitábamos tener la inscripción simple y después darnos los pasos correspondientes de hacer un proceso interno de discusión y de elaboración del nuevo estatuto, que fue lo que hicimos. Hace un año hicimos una asamblea extraordinaria, donde, entre otras cosas, elegimos una comisión de compañeros para que redactaran el nuevo estatuto y lo pusieran a consideración en la asamblea del 25 de noviembre, donde fue aprobado. O sea, el estatuto tipo del ministerio es un estatuto de un sindicato antiguo, burocrático, donde no hay participación de la mujer, donde no hay participación de las minorías, donde entonces teníamos esa tarea pendiente, en realidad, desde nuestro mismo nacimiento. Quizás cuando nos planteábamos eso como una tarea prioritaria, no nos imaginábamos el contexto laboral en el que lo íbamos a terminar votando, ¿no? En claro. Un marco que votamos participar en dos movilizaciones en contra de la reforma del estatuto, de la reforma laboral y previsional, o sea, en una asamblea que tuvimos que charlar otro montón de cosas. Pero nos parece que el cambio es fundamental en la conformación de un sindicato del siglo XXI, porque da una mayor participación a las compañeras, no da reelección perpetua del secretario general, solamente permitimos un mandato de reelección, hay participación de las minorías en todos los ámbitos del sindicato, o sea, en la comisión directiva, la junta electoral, la comisión revisora de cuentas, etcétera. Y fundamentalmente lo que motivaba a la inquietud de ustedes en cuanto a la apertura a todos los compañeros que hacen periodismo desde otras maneras, autogestivas, populares, comunitarias, que nos parece que es fundamental en este momento, porque nosotros, ¿dónde solemos salir? Solemos salir en ese tipo de canales, en ese tipo de portales, en ese tipo de radios, y no en las grandes, digamos, ¿no? Porque son los que realmente toman nuestra problemática. Así que era una contradicción en sí mismo que nosotros no lo pudiéramos hacer participar en nuestro sindicato. Claro, naturalmente, es un desafío para nosotros que venimos de medios tradicionales, digamos. Yo soy delegado de Página 12, otros compañeros de la comisión directiva son de Clarín, de Perfil, de Canal 7, de Canal 13, 9, yo qué sé, de todos los medios grandes, digamos. Entonces, uh-huh. A veces nos cuesta un poco entender la otra vida que existe desde el periodismo de otra concepción, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío que tenemos ahora. Y siendo Cipreva, digamos, un sindicato relativamente nuevo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con otros sectores gremiales o con algunas organizaciones sociales? Nosotros el año pasado decidimos incorporarnos a la FATPREN, o sea, la Federación de Trabajadores de Prensa, que es una federación de sindicatos, en general, llamémosle chicos del interior. Por ejemplo, el sindicato de Córdoba, el CIPREN, no participa, y tampoco participa el de Rosario y el de Santa Fe y el de Tucumán. Pero nosotros consideramos que, bueno, hacer un proceso de unidad de todos los sindicatos de prensa, conformamos con todos ellos una mesa nacional de trabajadores de prensa, que hicimos dos movilizaciones para el Día del Periodista Trabajador de Prensa en junio, los dos años anteriores, o sea, los últimos dos meses de junio. Y desde el punto de vista de nuestras relaciones puntuales tenemos, bueno, por ejemplo, nosotros participamos en las últimas dos marchas contra la reforma, o sea, que fuimos en la marcha de la Corriente Federal y las dos CTA y la CTA a Congreso, creo que fue el 29, y fuimos el 6 de diciembre a Plaza Mayo con AT Nacional, la CTA Autónoma Sector Perón, y los sindicatos combativos. Y el CTEP creo que estuvo las dos veces. O sea, quiero decir, con esto tenemos una visión abierta, impulsamos la unidad, no nos atamos a una CTA o a una CGT, tenemos, por supuesto, una visión muy crítica de la política de la CGT con respecto a la reforma laboral y previsional, y abocamos a hacer medidas unitarias, en aras de defender la situación de los laburantes, de la clase obrera en particular, porque estamos en un marco, en un proceso muy difícil, no solamente en prensa, sino en el conjunto del movimiento obrero. Uh-huh. Y en la última, Tato, en esta situación que describís, esta situación de emergencia, podríamos decir, ¿cómo se sigue? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo importante? Mira, nuestro compromiso, lo que decimos siempre, nuestro compromiso es estar en cada lugar que un compañero trabajador de prensa tiene un problema. O sea, mañana vamos a estar en una movilización en la por Radio Rivadavia, donde no tenemos organización sindical, pero bueno, los compañeros están pasando un momento muy difícil porque la patronal presentó la quiebra, un juez puso un síndico y ahora el juez dice que sacó del medio los contratos de trabajo y los compañeros se quedan sin trabajo. 120 trabajadores de Radio Nacional, de Radio Rivadavia. Y bueno, y ahí vamos a estar. Y ayer hicimos asambleas en los tres medios públicos, porque viene un proceso de jubilación anticipada, tanto en Canal 7 como en Radio Nacional, como en Telam. Hicimos asamblea en los tres lugares, decretando un estado de alerta y estando en contra de eso, porque significa también pérdida de puesto de trabajo, por más que a algún compañero a lo mejor le sirve agarrar el retiro voluntario, en lo personal, digo, ¿no? Pero nosotros como sindicato y las comisiones internas que son nuestras de los tres lugares, rechazamos absolutamente ese tipo de políticas porque sabemos lo que trae aparejado. E incluso si mañana otro día no consiguen bajar la cantidad de trabajadores que buscan bajar, porque viste que ellos tienen en el Estado el cuento este de la optimización, todo tiene que ser, tiene que trabajar la gente que es óptima, que es lo que ellos imaginan que tienen que trabajar, y siempre tienden a bajar los planteles, a que haya cada vez menos posibilidades de trabajo. Entonces, estamos en contra de ese tipo de políticas de jubilación anticipada, que pensamos que aparte es una antesala de un retiro voluntario y si no un despido. Perfecto. O sea que estamos en esa situación de resistencia, impulsando, ya te digo, actividades unitarias contra la reforma laboral y previsional. Seguramente el día que se trate en el Congreso nos vamos a sumar a la movilización que surja, que acá por lo menos en Capital va a ser seguramente muy masiva. Y estamos en cada lugar que haga falta para acompañar a los compañeros. Bueno, Tato, te agradecemos un montón la comunicación. Te mandamos un abrazo grande acá desde el Valle de Tras la Sierra y los micrófonos abiertos de la radio para lo que necesiten ahí comunicar. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo grande y nos seguiremos en contacto. Abrazo. Hablábamos con Tato Dondero, secretario general actual de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Argentina. Contacto telefónico.